vamos a acordarnos de aquella vez. Las citas dos, pero llegamos a las tres. Era el mejor día del año y pronto lo íbamos a saber. Dijiste que nunca me volvería a quedar solo. Nunca te buscaba, pero sí te encontré. En una calle cerrada, escuchaste que grité.